compañero Juan Pablo, que además de ser docente, como muchos de los que conformamos estos colectivos de comunicación, también es trabaja en la radio comunitaria Sudacas, que ha sido una radio fundamental en la información y comunicación de este conflicto, que ya lleva, decíamos, hoy más de 100 días, y bueno, muchas veces hemos retransmitido Sudacas desde Fogón. Así que vamos a charlar un ratito, vamos a hacer un despacho con Juan para que nos cuente cómo se vivió esta semana. Hola Juan, ¿cómo estás? Angie te habla, ¿me escuchás? Sí, sí, Angie, buen día. Un saludo a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno Juan, a modo de viernes, ¿podemos hacer un resumen de lo que fue esta semana allí en la costa? Vos estás, recordemos, en Rawson, en Trelew. En Trelew, sí, 10 kilómetros, básicamente lo mismo. Brevemente, a ver, esta semana comenzó, y justo ahora se le ocurre un auto salir, las cosas fue así. Esta semana, el día martes, hubo una represión, hubo una reunión paritaria con los gremios, y en ese marco de esa reunión, en un momento quisieron desalojar una de las puertas de la Casa de Gobierno aquí de Chubut, mandaron policías, reprimieron docentes, inclusive a un chico que es alumno mío, que es profe y alumno mío en uno de los institutos, uh-huh. Le tiraron un bote de pimienta en los ojos como para ponerle un poco de sabor a la situación. Una cosa totalmente innecesaria porque hasta ahora no ha habido un solo problema, ¿viste? Va, vos si sos docente ya sabés cómo son las manifestaciones docentes, somos ruidosos pero sí, tranqui, sí. Porque entendemos que el Estado, romper las cosas nos perjudica siempre a nosotros. Así que nada, decidieron pegarles un poco a muchos de las compañeras y compañeros que estaban ahí, inclusive le lastimaron, no lastimaron, es una manera de decir, sería un poco exagerado, pero le rompieron la ropa a uno de los papás autoconvocados, digamos, una cosa bastante desagradable que el gobierno, por supuesto, no sale a decir por ninguno de los medios, porque queda horrible que le pegaron a uno de los padres autoconvocados que están justamente reclamando que quieren que sus hijos vuelvan a la escuela y que el Estado se haga responsable también de la educación pública. Pero fue así, le pegaron, ya te digo, a este chico, le tiraron un bote de pimienta, que encima es uno de los abanderados de uno de los institutos que más alumnos tiene en la provincia. Así que nada, una cosa bastante desagradable. Con ese contexto, la gente muy indignada, salíamos al día siguiente, que encima era paro, viste, de los empleados estatales, sí, uh-huh, en líneas generales. Sí, sí. Así que Rawson estaba como muy adormecido, obviamente estaba toda la administración pública detenida, además de los problemas que ya tiene en este momento la administración pública chubutense, que está bastante parada gracias a el conflicto que llevamos adelante los docentes. Se hizo una manifestación, el gobernador, como siempre, como es práctica habitual, ni asomó las narices por ningún lado, salvo por los medios hegemónicos, uno de los medios principales que más dinero está recibiendo de pauta oficial, es decir, que no había existido tal represión cuando, bueno, hay pruebas apartadas circulando por las redes sociales de la gente. Esa misma noche en Puerto Madre, a la noche siguiente, el día del paro, del empleado estatal, en la ciudad de Puerto Madre, ocurrió un incidente, un miembro de ATE, de la conducción de ATE, tuvo un altercado con el ministro Mazzoni, que es el responsable de la seguridad y culpable de haber pegado a los docentes el otro día. También hubo un altercado, se llevaron preso a una señora, después la tuvieron que liberar, fue una cosa bastante rara. Esa situación, ¿no?, aparte se dio en un marco de declaraciones públicas, ¿no?, que estaba haciendo, tenemos entendido. Él estaba en uno de los canales, claro, en un canal público que tiene una sucursal, digamos, una sede en Trelew también, y bueno, nada, obviamente la gente de prensa sacando al ministro, es el ministro, vos también si lo tenés enfrente le harías preguntas, y en ese contexto, cuando el ministro sale, ocurre este incidente, también generó un repudio enorme. Claro. Al día siguiente, por hacer, era la paritaria, uh-huh, nos convocaron a la paritaria o convocaron a los gremios paritarios, el deportivo, para los que no sepan mucho de cómo es Rawson, digamos que Rawson tiene un microcentro que tiene que ver con todo lo que es la administración pública, que no serán más de 5 cuadras a la redonda, 6 cuadras a la redonda, Bueno, el hotel deportivo está a unas 15 de la Casa de Gobierno, 20 de la Casa de Gobierno. Uh-huh. Para los que digan, bueno, son 20 cuadras, para Rawson es donde el diablo perdió el poncho, un lugar muy desolado. A todos nos ha dado muy mala espina porque casi no hay rutas de salida, digamos. En caso de un desmán no sabíamos bien cómo nos íbamos a manejar. Nos daba mucha inseguridad el lugar. Finalmente, cuando ingresaron los paritarios, cerraron con candado las puertas del lugar. Es un hotel deportivo. Eso es así, ¿no? Sí, yo estuve ahí, así que no te preocupes que lo que te cuento, de hecho era muy gracioso. No porque dude de tu palabra, sino porque realmente no lo podíamos creer cuando vimos esas imágenes de los candados puestos, digamos, dejaron encerrados a los paritarios. Pero, a ver, estamos hablando de que era un cordón que circunvala las instalaciones, así que tampoco es que estaba la puerta, digamos, todo se ha dicho, era el candado de la puerta, pero es... Digamos, desde lo simbólico es muy fuerte, ¿entendés? Porque en realidad era como, acá estamos todos presos, ¿entendés? Una cosa así como, bueno, acá estamos todos en esta disquisición. Había colectivos con infantería, ¿viste? Una cosa muy interesante, un colectivo entero lleno de infantes ahí como para ver si se armaba algún tipo de desmán. Rápidamente salía reprimido. Después estaban los canas, estaban pegados a la reja al lado de las... Teníamos unas hogueritas ahí, unas ruedas quemadas que habían puesto los compañeros y las compañeras como para entrar en calor, porque te imaginas que en esta época, bueno, vos lo estás viviendo, sabes que está fresco. Uh-huh. Y nada, después estaba hasta la cana pegada a la reja tratando de calentarse un poco, porque viste, eran las 1 de la mañana y los tenían a ellos ahí afuera como unos pavotes, viste, muertos de frío, y, igual que a nosotros, porque el gobierno está negado. Vos imaginate que en menos de 3 semanas pasaron de decir que no podían pagar absolutamente nada, salvo 1.000 pesos no remunerativos en 3 cuotas, o sea, pagar 1.000 pesos en 3 cuotas para algunos agentes, uh-huh, a decir que nos aumentan el básico a todos en 1.200 pesos en menos de 3 semanas. Cualquier persona que ha estado en un cargo de gestión, mínimamente, digo, si hay colegas de ahí que han estado público, que sabe lo que es la administración pública y la gestión, sabe que nadie consigue esa millonada de dinero en 3 semanas, uh-huh, y menos en este contexto nacional, salvo que tengas el dinero antes. Claro. Digo, yo he sido miembro de una gestión de la universidad, ¿viste? Estuve 4 años en gestión. Yo para conseguir, no sé, 100.000 pesos tenía que estar haciendo meses girando para conseguir esa guita. Entonces, que vengan a decirme que en 3 semanas consiguieron aumentarle a toda la administración pública docente, que es la más alta de la provincia, que en 1.200 pesos al básico, en 3 semanas, me queda claro que el dinero lo tenían y era solamente la necesidad de generar una condición de esclavitud. Claro, sí, una condición de esclavitud para con el pueblo chubutense que salía bien, listo, ya está. Pero esa plata, y los padres van seguramente a condonar, a pagarle back, ¿viste? Juan Pablo, La reunión terminó ayer, bueno, pasó a cuarto intermedio, ustedes estuvieron allí, ¿qué pasó? No fue cuarto intermedio, la reunión terminó, según el gobierno, a las 7 de la tarde, uh-huh, cuando dijeron que solo podían dar 1.200 pesos al básico, y la promesa del no descuento a los días de paro. Uh-huh. También con una cláusula gatillo que... existe la cláusula gatillo también había una cláusula gatillo que debió ejecutarse en octubre y nunca se ejecutó, o sea que ahora bueno, las personas que no dan una cláusula gatillo tampoco tienen ningún tipo de valor, y ya habían prometido que no les contaban los días de paro, y llegó el señor gobernador de Buenos Aires muy envalentonado y dijo a viva voz que de ningún modo no iba a descontar, y ahí fue donde se armó la toma en el ministerio. Si el señor gobernador, uh-huh, tuviera dado la intención belicosa, quizás hoy estaríamos en otro contexto de discusión. Uh-huh. Entonces, claramente nadie le cree a la ministra cuando dice que le va a... Las palabras fueron del ministro de Economía, fueron: le voy a implorar, así, le voy a implorar al señor gobernador que no descuente los días de paro. Si a mí el ministro de Economía me implora, ya estamos en un problema. Sí. Entonces, en ese contexto... El propio gobierno, esto dicho por Santiago Guzmán, que es el secretario general de ATET, que salió a decir lo que había ocurrido ahí adentro, a las 7 de la tarde escribieron un acta, el gobierno, que solo firmó el gobierno, donde decían que daban 1.200 pesos al básico, que eso era lo máximo que daban, la cláusula gatillo, que supuestamente cada 3 meses se indexa el sueldo, y el no descuento los días de paro, que después, finalmente, obviamente, el acta dice eso, pero hasta ahora no se ha, también salió después a decir el gobernador que va, el gobernador no, uno de sus funcionarios, que va a salir por decreto. Todavía a todas estas horas no ha salido absolutamente nada, ha aparecido algún decreto, o sea que son palabras que se llevan al viento, lo dicen para la prensa, sí, nada más. Y para amedrentar por ahí a los docentes que están aflojando la medida. Aunque la situación acá en la cordillera, te cuento, Juan, es al revés, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido es el efecto inverso. La represión lo único que logró fue que hasta los supervisores, las supervisoras estuvieran en la marcha, histórica marcha del día miércoles en la ruta 40, impresionante la cantidad de gente, yo creo que hubo fácil 500 personas en la ruta caminando desde la entrada del pueblo del Hoyo, acá donde estamos muy cerca, sí, donde sí, está sí, la claro. radio, hasta el puente Salamín, que serán unos kilómetros, un kilómetro será más o menos, y mucha mucha participación, digamos. Yo creo que el paro se sostuvo muy fuerte esta semana, justamente a raíz del accionar del gobierno. Bueno, es una bellísima noticia la que nos decís, y yo la voy a compartir con aquellos compañeros y compañeros, porque hoy a la tarde ya hay asambleas en muchos colegios. Hay mucha gente que quiere aceptar, hay mucha presión en primaria, hay que decir que los directivos y supervisores de primaria no están hasta aquí, por lo menos en el Valle, de lo que ha ocurrido en secundaria. Estrachan a los compañeros diciendo tales grados tienen clases y tales grados no, entonces obviamente generan una situación. Yo ayer hablaba con los maestros de mis hijos, no en primaria, que ellos, bueno, nada, la escuela, en una de las escuelas donde ellos trabajan, que es la escuela donde van mis hijos, no pasa nada, digamos, ahí, no está grave la cosa, hay quejas, pero en otra escuela que laburan ellos, que es en pleno centro de Trelew, donde obviamente imagínate que va toda la Alexandra Khan, es la propia directora apretándolos, entonces eso sí está complicado. Entonces muchos compañeros y compañeras de primaria están realmente muy presionados, ayer muchos de nosotros que estamos en secundaria o superior hablábamos con ellos para decirles que bueno, que entendíamos, que los acompañábamos, que no le aflojen, que de todos modos esto se va a resolver. Y algunos más se quedaron, ¿viste? Claro. Pero yo también los entiendo a ellos. ¿Sabes? Que están sí, por supuesto. Acá todos tratamos de entendernos entre todos y todas, porque verdaderamente este conflicto nadie lo quiere. No hay nada, por lo menos los trabajadores no nos es grato estar en esta situación. Que como prensa o como medio alternativo que estuvieron cubriendo. Juan, contame cómo sigue este fin de semana, si va a haber algún tipo de transmisión, de cobertura, ¿hay alguna acción? Sudacas, mira, Sudacas está permanente, tenemos inclusive algunos compañeras y compañeros que viven en Rawson, así que pobrecitos, están sobreexplotados como corresponde, pero digamos, estamos todos yendo y viniendo a cada rato, qué sé yo. Anoche me llamó a José Luis Pope a las 9 de la noche, me estaba llamando por la radio, no sé si eran las 9, capaz que era más temprano, pero yo estoy medio boleado, pero viste, qué sé yo, estamos todo el tiempo, el que está haciendo notas, yo soy profe de matemáticas, te imaginas que agarré el periodismo por estar en el colectivo, pero tengo de esto lo mismo que tengo de maestro pastelero. Pero bueno, nada, le ponemos voluntad todos y todas y vamos haciendo notas, subimos videos, viste, la gente, afortunadamente, el colectivo docente ya nos reconoce como una voz que dice lo que está pasando, digamos, que no se casa con ninguno, y eso también es muy bueno porque nos permite, obviamente, dar una pluralidad de voces que los medios hegemónicos de ningún modo tienen. Bueno, por supuesto. Encima, ¿viste? Y Juan Pablo, a pesar de que hagas una autocrítica bastante sugerente, si se quiere, no creo que sea menor el trabajo que se está haciendo y tal vez es la única forma que hemos tenido, ¿no?, de salir adelante frente a este aparato tan grande que tiene el poder, ¿no?, que es la prensa. Así que valiosísimo el laburo que vienen haciendo, sépanlo, desde la cordillera estamos todo el tiempo tratando de transmitir o de compartir lo que van saliendo. Igual recordémosle a la gente que se puede escuchar Radio Sudacas por internet, y sí, los que tengan internet pueden escucharlos, ¿no?, en el radiosudaca.org, Es súper simple. Es súper simple y bueno, y por ahí nos vamos actualizando. Han hecho un excelente trabajo esta semana, la verdad, los compañeros y las compañeras, así que agradecerte. Bueno, estamos en contacto entonces, Juan. Me alegro muchísimo que cada vez sea más gente en estos colectivos de comunicación, que bueno, como vos bien decís, están haciendo en este momento el epicentro, como el año pasado lo hemos sido tal vez en momentos en que aquí en la Ruta 40 sucedía todo lo que sucedía, como sucede en Esquel, en Bariloche, en los distintos puntos que conforman esta red de enfoques. Así que bueno, agradecerte, Juan, estamos en contacto, gracias por este despacho y bueno, veremos cómo sigue la semana que viene. ¿Cuándo es la próxima reunión que tienen con el gobierno? Bueno, ese es el problema. El gobierno se fue cerrando la paritaria, así que hoy, ya te digo, hoy las asambleas van a estar súper picantes porque obviamente no, el acampe no se va a desarmar, el ministerio no se va a tomar hasta que esta gente entienda que la voluntad docente es mucho más importante. Estamos a una semana del receso escolar, ellos están jugando también con eso. Primero dijeron que iban a adelantar vacaciones, lo cual te imaginás que para los padres que más o menos organizan su vida en función también de las rutinas escolares, los iban a prender fuego. La verdad que estamos una semana, hemos perdido un cuatrimestre completo porque este gobernador ha decidido jugar con nosotros. Así que bueno, hoy va a estar picante. Nosotros entendemos que el martes hay una marcha federal en Buenos Aires, producto del paro convocado por Cetera, que le van a ir a golpear la puerta al ministro de Educación de la Nación para que ponga las barbas en remojo. Y nosotros entendemos que la semana que viene van a volver a habilitar... el gobierno no le va a quedar otra que habilitar, porque si no se le vienen las vacaciones encima sin las escuelas abiertas y sin el inicio del segundo cuatrimestre del año. Eso es evidente. Sí, digamos que también ha habido otras experiencias en Chubut, en Santa Cruz, sin irnos más lejos. No es, no digo que no lo sea, es gravísimo tener una pérdida tan grande de tiempo en cuanto a la enseñanza. Pero también sabemos que estas luchas son históricas, que van constituyendo, ¿no?, lo que es el posicionamiento de un pueblo frente al avasallamiento que están generando por parte del gobierno, derechos que fueron conquistados y que, bueno, hace muchos años no estábamos en la situación que estamos ahora. Aquí había docentes muy jóvenes o recién ingresados en la docencia que no habían nunca transitado este tipo de conflictos, digamos. Hace un par de años marchábamos en algunos casos, ¿no?, por el impuesto a la ganancia, digamos. Había un reclamo mínimo frente a lo que está pasando en este momento, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esta experiencia también nos pueda nutrir como pueblo y no volver a repetir los mismos errores. Siempre, siempre lo decimos, pero bueno. Bueno, Juan, un abrazo muy grande. Desde ya, gracias por este despacho y, bueno, estamos en contacto, ¿sí? Hasta pronto. Un placer. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo.